y después Kyle empezó a jugar un poquito mejor, tanto como que ayer volvió a golear, tiene a ese monstruo que se llama Leo Gutiérrez, esa defensa sólida, a Martín Leiva, a la enorme temporada que está haciendo Facundo Campazzo. Y acá, acá un stop. Mirá cómo me callé, mirá cómo me callé. Mirá cómo me callé. Yo soy de pasársela redonda a usted. Entonces se la voy a dar al pecho para que usted la baje de pecho y utilizando un término futbolero le pegue con elegancia, la clave en un ángulo y presente a quien a mi consideración va a ser elegido como el mejor base que tiene actualmente el básquetbol argentino. Hablamos del señor Facundo Campazzo y el señor Fabián Pérez lo presenta al base de Peñarol de Mar del Plata en uno contra uno radio. Estamos en uno contra uno radio por AM570 Radio Argentina. Nos puedes escuchar a través de www.recontravaleradio.com.ar. Estamos en el espacio que él se ganó en Mar del Plata un día que le hicimos una nota. Almorzando con Facundo Campazzo en el mediodía de Argentina. ¿Cómo te va, Facu? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué comemos hoy? Hoy todavía no. Ahora me iba a ir para el restaurante y iba a ver el menú. ¿Qué nos pedimos? ¿Qué tenemos ganas de comer hoy? Y supongo unas pastas, así algo rápido y tranquilo. ¿No hay vitel toné de la mamá? No, ya se fue mi mamá, no. Se está en el horno, se fue tu vieja, estás en el horno. Tengo que aprender la receta para hacerla yo. Escucha, toda esa polenta y esa energía que tenés, ¿ella te deja viandas y vos vas comiendo y de ahí sacás toda esa polenta? A veces me deja, pero la termino rápido, el vitel toné que me deja, la milanesa que me deja, la termino rápido. Okay. Claro, la milanesa de la vieja son únicas. La milanga de mamá son únicas. Bueno, yo decía hace un ratito, no se entregan nunca, Facu, no se entregan nunca ustedes. Y no, justo... y más cuando tenemos cuando estamos jugando mal o cuando tenemos algunos problemas con nuestro juego, creo que ahí es más cuando le metemos más garra, cuando no nos rendimos, a pesar de que hoy este año no tuvimos muchos altibajos y no veníamos jugando como queremos, creo que estamos yendo de menor a mayor, queremos llegar bien al playoff, queremos jugar bien al básquet en los playoffs, así que creo que de a poco nos estamos amoldando. Tampoco estamos recuperando jugadores, así que, bueno, muy contento. Facundo, ¿y cómo fue la historia? Te saludo, Mati Traversa, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo anda, Mati? ¿Cómo fue la historia del partido de anoche? Porque, a ver, le ganan a Lanús, que venía con una racha positiva de 8, y además siendo la mejor defensa del torneo, y ustedes le meten una goleada tremenda con 98 puntos a un equipo que defiende para 72. ¿Cómo se dio el trámite del partido, Facu? Sí, no veníamos defendiendo bien en los últimos partidos. De local no venían haciendo 90 puntos, de visitante más de 90 también. Si no defendemos no ganamos ni podemos pelear por el título. Lanús es un equipo que está primero en el punto recibido y se iba a ser muy difícil. Teníamos que nosotros defender duro y atacar mejor. Creo que lo hicimos bien. En el segundo cuarto, cuando entró Lata, subimos un poquito más la defensa. Creo que hizo un gran trabajo y ahí nos animamos a arriesgar más en defensa. Y eso nos dio solidez en ataque y que tranquilidad. Creo que ahí hicimos el clic y sacamos una gran diferencia y pudimos jugar con esa diferencia entre el resto del partido. Y nos contaba Facu en alguna entrevista que hicimos aquí en el programa Leo Gutiérrez que cuando Kyle Lamont juega bien, Peñarol es un equipo y cuando Kyle no encuentra su noche, Peñarol es otro. Ayer nuevamente se ganó los aplausos el extranjero. Sí, es un jugador, es nuestro máximo referente ofensivo junto con Leo. Si los dos no juegan bien, creo que es otro estilo de juego que el que hacemos. Necesitamos los puntos de Kyle, si lo necesitamos, porque creo que durante toda la temporada, gracias a él, fuimos camino al título el año pasado. Y nada, bueno, de a poco lo estamos teniendo, de a poco está volviendo. Ayer hizo 20 puntos y jugamos bien. Leo hizo casi 20 puntos también y jugamos bien. Creo que si mantenemos a esos dos jugadores contentos con sus puntos, vamos a andar bien. Galle. Ah, es difícil repartir la pelota, Facu, o sea, ya tenés experiencia, más allá que sos un mocoso todavía, que ya te vea su papá cuando te vea, por alguna insolencia que cometés, pero no importa. Es difícil repartir la pelota entre tantos jugadores que tienen gol en la mano, porque también tenés a Marcos Mata, que si bien labura como un loco, tiene puntos en la mano, penetrando y tirando de tres puntos, y a Martín Leiva, que se faja atrás y adelante, pero que también al grandote tiene que tenerlo contento para pasar alguna pelota, porque si no, después tampoco se puede tener a un compañero descontento, ¿no? Digo, ¿estás encontrando ese equilibrio? Porque encima vos también tenés puntos en tus manos. Sí, creo que, bueno, el objetivo del base es como que sea como el entrenador dentro de la cancha. Tratar de ser inteligente y, como dijiste, mantenernos contentos a todos. Tenemos a, junto con el ATA a Leo, a Marco, que la verdad a Marco hay que aplaudirlo porque a veces no toca la pelota y nunca dice nada. Es un gran jugador que nos tapa muchos huecos. Querés cinco como Marcos, ¿no? Ojalá. No, y nada, nunca dice nada. Y cuando lo necesitamos para el ataque, siempre está. Y en defensa, bueno, ni hablar. Creo que eso se ve. Después lo tenemos a Leo también. Lo tenemos a Kyle, que son nuestros goleadores. Que lo tenemos que mantener también contento. Y Martín, siempre nuestros primeros minutos en ofensiva son para Martín. Para que saque full, para que haga puntos. Creo que, bueno, al principio me costaba mucho más, ahora me cuesta también, pero trato de arreglar, de mejorar eso, que todos los jugadores que estén en el momento de la cancha estén bien, estén contentos, y creo que, bueno, también me ayudó mucho Tato en ese aspecto, me aconsejó mucho, y bueno, creo que no es de un día para el otro, pero partido a partido o día a día o ir mejorándolo. Y pensás además un poquito, y no me mientas, un poquito en ese llamado para la preselección argentina. Sí, obvio, uno siempre se ilusiona con esas cosas, ojalá se dé, pero bueno, como dije siempre, las cosas sean solas. Yo voy a seguir entrenando. No, sola no se da, las estás ayudando. Estás ayudando y bien. Trato de primero dejar todo con mi equipo, con Peñarol y demostrar ahí. Trato de hacer las cosas bien, que después eso se ve, la gente te ve y se ve todo. La última, Facu, al menos de mi parte. ¿Te compraste auto? Sí, tengo un auto, hace en enero, a principios sí, de enero. ¿Y es verdad que mucha música romántica, melódica en el auto? Mucha música romántica. Por ejemplo, me contó Leiva que ayer metieron Chayanne, por ejemplo. Sí, pero no para molestarlo. Igual escucho esa música, sí. Pero muy poco, muy poco. ¿Qué te gusta? ¿Qué escuchas? Cuarteto, reggaetón, aventura a veces. No, la mayoría de las veces aventura. Bachata, sí. Bachata, claro. Bien. El equipo es medio bachatero, así que a todos nos gusta. ¿Sigue poniendo música en el vestuario, amén de no estar jugando mucho, Lauría, o ya cambiaron el DJ? Se reparte con el Lata, con la Tibarra. También encontramos un talento como DJ ahí y por ahí se pelean o se reparten. Tiran música en el vestuario los dos. Galle, ¿alguna otra pregunta? ¿O se va a almorzar las pastas, Facundo? La última. Bueno, rivales para la etapa que viene, ¿no? A ver, ¿tenés el caso puesto? ¿Para vos son todos iguales de verdad? ¿O realmente a veces el jugador elige o prefiere un rival? Hay equipos que siempre te resultaron incómodos de jugar. Que eso, Lanús no es un equipo que es como te incómodo para jugar, siempre nos complica, por ejemplo, ¿no? pero bueno, me voy a poner cassette porque creo que, bueno, todos pensamos así. Para salir campeón hay que ganarle a todos, y de local y visitante. Y contra el equipo que se te sea incómodo, contra el que se te sea cómodo, hay que ganarle cualquiera y jugar bien. Así que creo que nosotros no pensamos en el equipo que se vendrán, pensamos en nosotros y en la confianza que tenemos en cada uno de nosotros. Bueno, cintita verde con cuatro quesos, ahora, al mediodía, ¿eh? No, bueno, haz con manteca, tranquilo. Yo le metería un tuco con unas albóndigas, por ejemplo. Si ayer, escuchame, si ayer corriste, quemaste unos kilitos, está fuerte, deja, hoy podés darte un cuatro quesos o una boloñesa cabrona, no está mal. Está bien, te voy a hacer caso. No te digo un vasito de vino porque no podés, pero no. En mi caso yo lo acompañaría con un tinto, pero bueno, ya está, ya estoy llegando a los 50, qué sé yo, ya no tengo más que hacer, o sea, así que, bueno. Facundo, un abrazo grande, saludos a la banda ahí en Mar del Plata y nos vemos pronto, te agradecemos tu participación en el programa de hoy. Bueno, muchas gracias y saludos ahí a todos. Chao, Facu. Chao. Facundo Campazzo, el base de Peñarol de Mar del Plata en Uno contra Uno Radio, hablando de la comida, de su nuevo auto, de la actualidad de Peñarol, de sus chances en la selección, siempre tímida, pero ciertas.